La marihuana es una planta que se utilizó desde los albores de la humanidad. Es una planta que tuvo siempre un efecto recreativo y que realmente no es mala, porque es una cosa natural, no es sintética y que no produce muerte por sobredosis. Lo que sí produce y lo que es muy malo de la marihuana es que es el más poderoso diluyente de la voluntad. Saco un papelillo, flores de marihuana. Me voy a hacer un petardo que me dure una semana. Monitores de salida plana ya están enchufados. El micro está encendido, los cascos están conectados. Ya está todo preparado, yo tengo mi mejunje. Me voy a hacer un temazo que le gusta hasta los grunges. Los hippies, los heavies, los rappers y los hardcores. Policías, abogados, jueces y todos los opresores. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey, de la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey, de la playa fue mi cuna. Yo vengo como un alquimista, mezclando música en pistas. Ten cuidado, son de fuego, mis rimas te tiran chispas. Soy un terrorista, mira del rap, soy activista. Y tengo una lista, donde yo apunto mis conquistas. Tú no me sigas la vista, soy un viajero lirical. Pues sueno desde Oriente hasta el mundo occidental. Internacional, no fue accidental, esto es vital. Porque mi corazón bombea al ritmo de una instrumental. Soy original, mi estilo es guanche cavernero. Soy un hechicero, debes temerle a mi caldero. Voy pa'l bailadero que me dijeron que haya que larre. Tengo brujas con escobas, lo quitas porque te agarre. Esto es Finisterre, aquí hay cosas que tú no entiendes. Vivo entre hadas y duendes, mis ogros me defienden. El sol enciende la luz de un nuevo día. Estoy en rebeldía, lucho por vivir en una utopía. Y quién diría que yo tendría una vía de escape. Con trucos de brujería desaparezco a los rappers. Me los como como a cannabis por decir disparates. Oigo párate, estéreo man, no le hagas karate. Tengo un conjuro que va a hacer que te sobes, pa' que te robe. Vas a aparecer muerto en tu casa, como Kurt Cobain. No se me embobe Nobel, o no ve que aquí todos ven que le jode. Que sea un clásico como Beethoven. También soy joven e iluso pero cauto. No como tú que te crees lo que ves en grandes fautos. Y tu holocausto, pa' mí no es un disgusto. Tengo un búnker escondido debajo de unos arbustos. Ya pasaré el susto a gusto, si los embustes de usted aunque no le guste. El rap me vino, yo no lo busqué. Metido en un bosque que no es que esté pa' cuantos. Vive atento, plantándole cara al cemento. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey, de la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey, de la playa fue mira, mi cuna. Mira, vivo en una inquisición impuesta por Babilón. Y unos pocos del montón toman la decisión. Sin explicación, no hay perdón, directo a prisión. Si te alejas de la masa y tiras por el callejón. Vivo en una inquisición impuesta por Babilón. Y unos pocos del montón toman la decisión. Sin explicación, no hay perdón, directo a prisión. Si te alejas de la masa y tiras por el callejón. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey, de la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey, de la playa fue mi cuna.